Canta, mariposa, canta el arco iris, para que sus colores iluminen a la capa de ozono. Ella está olvidada por los líderes de la tierra. Ella está olvidada por el poder de los humanos. Es más importante las armas que destruyen. Es más importante que la capa de ozono. ¿Qué dirán los humanos y aquí a 500 años? ¿Qué dirán los humanos? Mariposa, mariposa, canta, canta. Mariposa, mariposa, vuela hacia el sol. Mariposa, mariposa, escribe poesías. Mariposa, mariposa, vuela hacia el sol, que es el corazón de Dios. Vuela hacia el sol, la vuela, mariposa, canta al mundo, acuarelas del sol, acuarelas del sol, y canta triste. El arco iris canta triste, el amor. Manantiales tristes sin lluvia, manantiales tristes sin flor, la abuela. Mariposa, que tus colores canten al sol, canten al sol, acuarelas del amor. Mariposa, canta, canta, qué triste el cielo, ya no ríe Dios, ya no ríe Dios. Triste, triste, triste, triste. Vuela, mariposa, vuela. ¿Qué pensarán de aquí a 500 años? ¿Qué pensarán? Por eso vuela, mariposa.